Estos son los titulares del domingo 2 de junio. Japón está decidido a encabezar esfuerzos para defender un orden libre y abierto en la región del Indo-Pacífico. Corea del Norte continúa enviando globos con basura a Corea del Sur. Tras los comicios en la India, se prevé que la alianza gobernante conserve la mayoría. Este boletín informativo le llega en las voces de José Antonio Ambriz. El ministro de Defensa de Japón, Kihara Minoru, dijo durante una conferencia de seguridad asiática que su país está decidido a encabezar los esfuerzos para defender y reforzar un orden internacional libre y abierto que se base en el imperio de la ley en la región del Indo-Pacífico. Kihara pronunció el sábado en Singapur un discurso en la Cumbre de Seguridad de Asia, conocida también como el Diálogo de Shangri-La. Indicó que la comunidad internacional es testigo de cambios unilaterales al statu quo por la fuerza o la coacción y a intentos similares en los mares de la China Oriental y la China Meridional. Señaló que la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán también son importantes y que preservar ambas en la región del Indo-Pacífico redunda en el interés colectivo de la comunidad internacional. Mencionó que Japón colaborará con una red de países que comparten ese objetivo. Del mismo modo, habló sobre la decisión de obtener las llamadas capacidades de contraataque y explicó que el fortalecimiento de la capacidad defensiva de Japón y una mayor cooperación con sus aliados, así como con países y socios que comparten los mismos principios, no pretenden exacerbar la tensión en la región. Agregó que Japón, en un esfuerzo por crear un entorno de seguridad deseable, intenta impedir cambios unilaterales al statu quo por la fuerza. Por otra parte, el ministro de Defensa japonés Kihara Minoru y su homólogo surcoreano Shin Won-sik acordaron reanudar los diálogos de alto nivel entre personal de defensa después de una suspensión de 6 años. Las conversaciones se interrumpieron después de un incidente de radar en 2018. Kihara y Shin se reunieron el sábado al margen del Foro de Seguridad Shangri-La en Singapur. Kihara indicó que su deseo es hablar sobre la futura cooperación en materia de defensa, ahora que las relaciones bilaterales están mejorando gracias al liderazgo de ambos países. Los ministros confirmaron los detalles de las medidas de seguridad adoptadas por las Fuerzas de Autodefensa de Japón y la Armada de Corea del Sur para evitar que se repita el incidente del radar. Según Japón, en 2018, un destructor de la Armada de Corea del Sur dirigió un radar de control de disparo hacia un avión patrulla de las fuerzas niponas en el mar del Japón. Corea del Sur niega la acusación. Los ministros no mencionaron el sábado los detalles del caso. En las medidas adoptadas tampoco se toca el asunto. Sin embargo, especifican que en caso de que una de las partes considere que las acciones de la otra representan un riesgo e intente establecer contacto, se insta a esa parte a responder. Kihara dijo a los periodistas que los dos países mantienen sus respectivas posturas en relación con el incidente, pero que, si llega a repetirse, podría causar daños irreparables. Agregó que la reanudación del diálogo ayudará a profundizar los vínculos bilaterales y las relaciones de ambos países con los Estados Unidos y promoverá la solución de los desafíos de seguridad. El ejército de Corea del Sur afirma que Corea del Norte volvió a lanzar globos con basura hacia la parte meridional de la península. Indicó que en Seúl, la capital, y en la cercana provincia de Gyeonggi, se habían descubierto unos 90 globos de los que habían salido colillas y desechos de papel. El ejército recomendó a la gente tener precaución con los objetos que caen del cielo e informar a los militares o a la policía si descubre cosas sospechosas. Hace unos días, Corea del Norte lanzó unos 260 globos similares hacia diversas partes de Corea del Sur, incluyendo Seúl. Durante el discurso que pronunció el sábado en Singapur en la Cumbre de Seguridad de Asia, el ministro de Defensa sudcoreano, Shin Won-sik, condenó los actos norcoreanos calificándolos de vulgares y rudos. La agencia de noticias sudcoreana Yonhap informó que, entre el miércoles y el sábado, Corea del Norte había enviado de manera ininterrumpida señales de interferencia de GPS en el Mar Amarillo al oeste de la península. Según Seúl, se toma muy en serio las recientes acciones provocadoras de Pyongyang. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El sábado finalizó la votación para las elecciones generales de la India. Los medios de comunicación locales publicaron resultados de encuestas a pie de urna en los que se muestra que la alianza del primer ministro, Narendra Modi, parece estar en camino de conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para seguir en el cargo. El sábado se realizó la ronda final de las siete fases de las elecciones, las más grandes del mundo, con casi 1,000,000,000 de ciudadanos con derecho a voto. La votación tuvo lugar en 543 distritos electorales. Modi, quien encabeza el gobernante partido Bharatiya Janata, busca un tercer mandato como primer ministro. La agrupación consiguió la mayoría en las elecciones generales de 2019 y la coalición gobernante obtuvo casi dos tercios de los escaños. Las encuestas que los medios realizaron a pie de urna predicen que este resultado se repetirá. Los partidos de la oposición muestran su inconformidad, argumentando que este tipo de encuestas no refleja correctamente los votos reales. Durante la campaña electoral, el bloque gobernante se centró en la popularidad de Modi para ampliar su apoyo. Destacó que su fuerte liderazgo ha llevado al crecimiento económico del país. La oposición pretendía ganarse a los votantes que critican a Modi, afirmando que el desempleo entre los jóvenes y la disparidad económica comenzaron a agravarse bajo su gobierno. El recuento de votos se llevará a cabo en todo el país el martes. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón dio a conocer que la producción de pescado y marisco en el país registró el año pasado otro mínimo histórico, cayendo debajo de los 4 millones de toneladas por segundo año consecutivo. El ministerio publicó cifras preliminares que no incluyen datos de la prefectura de Ishikawa, donde el estudio se retrasó debido al sismo de la península de Noto. La cantidad total de productos del mar en 2023, incluidos los de piscifactoría, cayó un 4,9% o unas 190.000 toneladas con respecto al año anterior, hasta situarse en unas 3.720.000 toneladas. El ministerio señala que se prevé que la cifra sea la más baja registrada, incluso después de incluir los datos de Ishikawa. Las capturas pesqueras cayeron un 4,3% a alrededor de 2.820.000 toneladas. La captura de sardina aumentó un 6,1% respecto a 2022, situándose en las 680.900 toneladas, mientras que la de caballa se redujo un 18,3% hasta las 261.100 toneladas y la de bonito un 20% hasta las 152.600 toneladas. Los productos de acuicultura marina cayeron un 6,9%, registrando 849.000 toneladas. La Dirección de Recursos Marinos de Japón indicó que planea esforzarse para mejorar la situación en el sector en momentos en que el medio marino está cambiando debido al calentamiento global y otros factores. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.